la historia del rock en español en Colombia. Concierto de conciertos, Estadio El Campín, 28 de julio. Miguel Mateos. Toreros Muertos. Yo no me llamo Javier. La Mosca. Todos tenemos un amor. Compañía Ilimitada. Dame una cita. Giordano. Manantial de corazón. Equimosis. Poligamia. La unión con Rafa Sánchez. Amistades Peligrosas. Duncan Du. El Cuarto Soda. Aterciopelados. 28 de julio, Estadio El Campín. Concierto de conciertos. Une a todo un país. Atención, últimos días con descuento hasta el 6 de julio. Tutickets.com.co. Nueva localidad, palcos, Plata Fans. Ricardo Leiva Producciones. Escucha la W y gana boletas. W Radio. 20 años, con las voces que son noticia en Colombia. Pues Julio, la novela de la designación del próximo director de la Aerocivil no termina. Y en el mundo. Muy buenas tardes, ya buenas noches en Corea del Norte, donde el reloj marca. En el deporte. El mejor tenista de la historia. Roger, hello, good morning, and welcome to W Radio, how are you? En la música. About releasing future nostalgia. Definitely been, you know, interesting putting out my record during this time. En el cine. El Oscar... Señor Newman, ¿fue para usted un desafío, una meta toda la vida? I don't know. I think to be recognized by your actors and to be nominated. 20 años cerca, muy cerca de usted. Concierto que cambió la historia del rock en español en Colombia. Concierto de conciertos, Estadio El Campín, 28 de julio. Miguel Mateos. Toreros Muertos. Yo no me llamo Javier. La Mosca. Todos tenemos un amor. Compañía Ilimitada. Dame una cita. Giordano. Manantial de corazón. Equimosis. Poligamia. La unión con Rafa Sánchez. Amistades Peligrosas. Duncan Du. El Cuarto Soda. Aterciopelados. 28 de julio, Estadio El Campín. Concierto de conciertos. Une a todo un país. Atención, últimos días con descuento hasta el 6 de julio. Tutickets.com.co. Nueva localidad, palcos, Plata Fans. Ricardo Leiva Producciones. Escucha la W y gana boletas. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. ¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la primera semana de julio de 2023 con artistas de China, Argentina, Inglaterra, Puerto Rico, Suecia, Brasil, Italia, Australia, Estados Unidos, Francia, México, mejor así. Global Hits 444, con la investigación periodística y libreto de Andrés Ayauca, Gustavo El Mono Ceballos, Marisa Rizzo y Jimena Iturralde. El primer destino en este viaje por el planeta de los éxitos globales es Sinio, en la provincia de Jiangxi, en la República de China. En esta ciudad, en 1991, nace Chan Shehan. Chan Shehan es la máxima apuesta para jugar en el dinámico mundo de la música comercial. Chan Chehan recibe en 2020 el premio Weibo como la estrella ascendente y en 2021 como el actor más querido y con más seguidores en China. Chan Chehan es el nuevo referente de Asia. A finales de julio de 2023, por 3 días, número 1 mundial en iTunes con... Time to Live, una de las 4 canciones de mayor venta digital en todos los continentes en la primera semana de julio de 2023. Y portada de Global Hits 444. Escríbenos por Twitter, @ArmandoPlata. Al revisar los principales listados del mundo, esta es la nueva canción hispana con más alta figuración en la primera semana de julio de 2023. Ay, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Where She Goes, de Bad Bunny. El conejito malo en su cuarto de hora extendido desata polémicas y hace lo que se le viene en gana. De acuerdo a las mediciones globales de Top 40 Charts, Where She Goes sube al número 14 del planeta. Entonces vamos a competir. A ver, ey, no me gusta perder.

canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. Esta colaboración marca el salto más grande de una canción en la lista multimétrica de 2023. Ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram. Bizarrap Music Sessions número 55 con Peso Pluma. Noveno top 10 en la carrera del rapero mexicano y tercera sesión del productor argentino en llegar al top 10 del Hot Latin Songs de Billboard en Estados Unidos. Sin dormir, estoy pedo, no te voy a mentir. Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar. Con otra piel yo te voy a olvidar. De mi mente yo te voy a sacar. Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. Llevo en mi glow, Patek Philippe es mi reloj. Yo sé que tanto me gustó. Y ahora navegamos por el ley. Pa' Sinaloa me voy también. Y las champañitas saben bien. Así nomás, compa Visa. Hasta Argentino viejío. Pura doble P. Arriba los corridos. Seguiré yo sin poder dormir. Todo cambió cuando te fuiste de aquí. Ya me prometí no repetir. Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más. Tú solita tienes que aceptar. En mis brazos ya no vas a estar. Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. Llevo en mi glow, Patek Philippe es mi reloj. Yo sé que tanto me costó. Y ahora navegamos por el ley. Pa' Sinaloa me voy también. Y las champañitas saben bien. Cierro la verga, viejo. Una doble fuella, ¿qué? Cierro la verga. Este afropop se convierte en un himno y amenaza con arrasar como la canción del verano 2023. Makeba de la francesa Yain, una referencia a Miriam Makeba conocida como Mamá África, inolvidable cantante y activista sudafricana. Encabeza todas las búsquedas en Shazam. Fue grabada en 2015 y resurge gracias a TikTok. En la primera semana de julio de 2023 es el sencillo que más se vende en el planeta según iTunes. Makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, makeba, mak world. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, makes my body dance for ya. Ooh, makes my body dance for ya. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, we make it by, make it by, make it me light. Gotta get a ooh, we make it by, makes my body dance for ya. Ooh, we make it by, make it by, make it me light. Hits con Armando Plata Camacho. Otra más del genial productor argentino Bizarrap, miembro exclusivo del Billion Club de Spotify. Se le nota el gistro por fuera los cargos. Tú eres una bellaca y un palco. Llégale, que de lo demás yo me encargo. Después que le di la cama me dejo un charco. Llego el fin de hora de ponerse los tacos. Con sus amigos planear los atracos. Quiero un caco que le dé contacto. Métele bellaco en el acto. Music Sessions número 56, junto al rapero puertorriqueño Rauw Alejandro. A punto de casarse con Rosalía, Rauw Alejandro aborda el tema de los encuentros sexuales sin compromiso. Baby Hello, como también se conoce a esta colaboración, en la primera semana de julio de 2023, es el mejor debut en español y la canción de la semana. Lo que tienes puesto, pero me la lo que está debajo quiero ver. Vayamos, nos dicen tu gesto. Y yo puesto pa'l bellaqueo, pa' que dormir solo. Si tú estás sola, tú me quieres probar. Yo comerte toda, podemos chingar. Y que pase la hora y por la mañana no tiene que haber boda. Yo estoy solo y tú estás sola. Me quieres probar. Yo comerte toda. Podemos chingar. Y tú pares en la hora. Y por la mañana no tienes que haber boda. Dime, mami, ¿qué necesitas? Sol y playa con la neverita. Marihuana con sus amiguitas. Ahora es mala como el daddy. A ese cora le pone curita. Me gusta que se queme pa' que no se le vea blanca. Que Dios la bendiga, tengo otra liga. Si estás despechada, yo te hago un riga. Par de figa, otra pose pide, sigue, no le da fatiga. La noche es nuestra y pasarla bien en la meta. ¿Dónde más crees que te lo me? Entrégate, mami. Sin sentimiento te quítate, mami. Vuelve a fumar y ya me arrebaté. Y si otra noche no volvemos a ver, no sé. Serio, entrégate. Sin sentimiento, todo quítate. Poco tu madre y ya me arrebaté. Y si otra noche no volvemos a ver, no sé. La serio. Se le nota el gistro por fuera los cargos. Tú eres una bellaca y un palco. Llégale, que de lo demás yo me encargo. Después que le di la cama me dejo un charco. Llego el fin de hora de ponerse los tacos. Con sus amigos planea los atracos. Quiero un caco que le dé contacto. Métele bellaco en el acto. Métele bellaco en el acto. Métele bellaco en el acto. Métele bellaco en el acto. Pa' que dormir solo. Si tú estás sola, tú me quieres probar. Yo comerte toda. Podemos chingar. Y que pase la hora. Y por la mañana, no tiene que haber boda. Yo estoy solo y tú estás sola. Me quieres probar, yo como el de toda. Podemos chingar y tú pases la hora. Y por la mañana no tiene que haber boda. Yo estoy al día en música porque escucho siempre Global Hits. La pegadiza Miracle de los británicos Calvin Harris y Ellie Goulding sacude las pistas con su onda 2000era. Tercera colaboración inspirada en los movimientos trance y house de finales de los años 90. Conquista la mirada del productor del momento Bizarrap y en sus redes él halaga el éxito de Miracle. Miracle es otra candidata fuerte a ser la canción del verano y en julio de 2023 el tercer tema más popular de la Tierra. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no, when you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. @ArmandoPlata. Tratar de reencontrarse luego de una relación que resultó en fracaso es el sentido de mejor así. Está gustando más esta nueva versión de mí. La vida sabe diferente, obviamente. Ahora pienso más en mí. Pienso más en mí. Llama mal, el tiempo cura las heridas. A veces el decir adiós es una bienvenida. Mejor así, debes soltarme, yo también. dejarte ir. Quiero encontrarme para poder volver a mí. Por más que duela, uno vuelve a sonreír. Hey. Mejor así, ya se acabó tu por allá, yo por aquí. Perdóname si ya no pienso más en ti. Mejor así, la ranchera con toques de pop urbano que nos trae Mario Bautista, en armonía con la voz de Adriel Favela. Se conocen solo hasta el día que filman el videoclip del tema y nace una gran amistad. Dos voces que pegan muy duro y son el mayor ascenso en México, número 3 de Monitor Latino. Me está gustando más esta nueva versión de mí. La vida sabe diferente, obviamente. Ahora pienso más en mí. Pienso más en mí. Como decía mamá, el tiempo cura las heridas. A veces el decir adiós es una bienvenida. Mejor así. Debes soltarme y yo también dejarte ir. Quiero encontrarme para poder volver a mí. Por más que duela, uno vuelve a sonreír. Hey. Mejor así, ya se acabó tu por allá, yo por aquí. Perdóname si ya no pienso más en ti. Primero yo, segundo yo, ya lo entendí. Que no suela, esto se acaba. Lo que vivimos se queda en la cama. No soy el bueno y tú no eres la mala. En nuestra serie no hay dos temporadas. No más mensajes, no más llamadas. No más pretextos, no más cagadas. No más tequila en la madrugada. No más besitos contigo en la playa. Como decía mamá, el tiempo cura las heridas. A veces el decir adiós es una bienvenida. Mejor así. Debes soltarme y yo también dejarte ir. Quiero encontrarme para poder volver a mí. Por más que duela, uno vuelve a sonreír. Mejor así, se acabó tú por allá y yo por aquí. Perdóname si ya no pienso más en ti. Pero yo segundo, yo ya lo entendí. Gracias a ti. Síguenos en Facebook. Busca la página Global Hits con Armando Plata y pulsa Me Gusta. Solo le bastó hora y media para crear esta canción. Y, según su autora, los grandes éxitos no solo nacen del fracaso, sino también suelen surgir rápidamente porque simplemente fluyen. Tattoo de la sueca Loreen, dos veces ganadora de Eurovisión. Una fusión de dance y pop con más de 4 millones de transmisiones en Spotify el día después de la final de Eurovisión. Todo un récord para la artista de Suecia. En julio de 2023, Tattoo es la segunda canción más popular del planeta en Top 40 Charts. Playing and the angels crying when

Chiamo later. Ho perso la voce, urlarmi contro, farò playback. Non pensavo a quello che ti ho detto, stavo fader. L'ho fatto soffrire così tanto che ero un hater. Baby, non ci vediamo da un po', io l'ho fatta di strada, tu no. Giro sempre mille diverse suite, voglio ritornare alla tua maison. Non mi frega se è punto Porsche, tanto abbiamo raggiunto il top. Non mi chiedere se è tutto a posto, ho un mondo addosso. Ora che è costosa la mia bottega, beh, sto con un bad boy che gira in Mercedes-Benz. Non voglio negarti che penso ancora a te. Baby, baby, stasera ti aspetto in hotel. Cerco di scordarti ma so che non riuscirò. Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love. Sei rimasta in strada, io non ci torno da un po'. Vetri neri se giriamo nel del Porsche. Nella bottega back, troppi guai tra me e te. C'è stand by, oh my love, oh my love. Non guardarmi così che lo sai. Si fa hot la stanza, poi mi sdrai sul tuo bed senza stop. E si fa l'occasione. Non ti vedo più, non ti credo più. Sono in strada, baby, e tu non passi qui. È sempre colpa mia, ma cosa hai fatto? Tu li senti batti, ti ricordi gli attimi. E sembra fatta quando tutto cade. E siamo soli, che vogliamo fare? Ed ora tutto cambia, la tua faccia pure. Questo amore stanco, hai trovato le cure, baby. Ora che costosa la mia bottega, baby. Sto con una bad di giro in Mercedes-Benz. Non voglio negarti che penso ancora a te. Non penso alle altre ma soltanto a me, a te. Cerco di scordarti ma so che non riuscirò. Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love. Sei rimasta in strada, io non ci torno da un po'. Vetri neri se giriamo nel retro del Porsche. State ascoltando It's Global, con Armando Plata Camacho. Anita explora nuevas avenidas cantando en español, funk rave. Funk rave, en la última semana de junio de 2023, hace olas por su fuerza interpretativa. Aterriza en el primer puesto digital de iTunes y Apple Music en Brasil y recibe buena rotación en los principales países de Latinoamérica. Look at what you can, I have boss, bitch. Porque es mala, mala, encuéntrame en el trópico. Vuelo lo de Punta Cana. Tasty, si prueba. Voy al que te queda. Tasty, si prueba. Vas a dejar tu jeva. Me gustó eso, tu boca. Me lleva a la locura. Con lo que tengo en el banco, yo me compro la cura. Sin pose, hoy yo pago to', y después de las 12, a mí me gusta to', quiero desacato hasta la mañana, a nadie le debo explicación. Písala, chócala, sácala, tómala, písala, chócala, sácala, tómala, písala, chócala, sácala, tómala, písala, chócala, sácala, tómala, písala, chócala, sácala, tómala. Sácala, tómala. Sácala, tómala. Sácala, tómala. Got the sauce, no me haga hablar, que te hago llorar. Bla, bla, bla, no voy a escuchar si no es pa' pagarme. Estoy en roce sin pose, hoy yo pago to', y después de las 12, a mí me gusta to', quiero desacato hasta la mañana,